El pueblo vota y Farco lo cuenta para todo el país. Información a cada hora desde todas las provincias. Los resultados, el análisis, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Argentina, hola América Latina, ¿cómo están? Nuevo contacto de esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de las elecciones legislativas nacionales en Argentina. Ya pasó una hora del cierre de la votación. Recordamos que los datos oficiales se van a empezar a conocer recién a partir de las 21, es decir, en dos horas. Y toda la expectativa, como decíamos, está puesta en qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decía el vocero de Unidad Ciudadana, el partido que encabeza la expresidenta Cristina Fernández, que es candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Leopoldo Moró es candidato también a diputado nacional. Dio a conocer un boca de urna y dijo que no tienen denuncias para hacer sobre el desarrollo de la elección. El último boca de urna nos da una ventaja por menos de un punto, aproximadamente 8 décimas. Sí, Diego Zucalesca, de La Nación Más, quería preguntarle, bueno, ¿cómo hasta acá evalúa el día electoral? Si fue, bueno, todo en paz, si hubo alguna cuestión a denunciar de algún modo. Aparentemente y felizmente ha sido una jornada que se ha desarrollado con normalidad. Nosotros al momento no tenemos ninguna denuncia que formular, ninguna objeción, pero efectivamente la jornada todavía no ha concluido. Es decir, concluye cuando se conocen los datos definitivos de la elección. Hasta aquí se ha desarrollado con normalidad. Esperamos que siga en ese mismo camino y no recibir ningún tipo de sorpresa en el conocimiento de los datos que se tienen que ir dando en las próximas horas. Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, declaraciones de hace instantes. También hablaron por el gobierno nacional el responsable de la organización de este escrutinio, Adrián Pérez, y también de una conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Marcos Peñas. En ambos casos aseguraron que no ha habido mayores inconvenientes ni denuncias sobre anormalidades en el desarrollo de esta elección y reiteraron que los resultados se van a empezar a conocer a las 21, algo que se sabía, pero que fue lo que recalcaron estos dos funcionarios. Vamos a iniciar un nuevo recorrido por distintos lugares del país. Vamos a la provincia de Mendoza. Allí se elegían 5 diputados nacionales. Está nuestro compañero Nacho Aguilar de Radio La Mosquitera para contarnos. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pepe, muy buenas tardes. Sí, exactamente, como vos decías, se eligen 5 diputados. Estamos a la espera de lo que pueda suceder aquí en la provincia de Mendoza. La verdad que un día muy lindo nos ha tocado, un día primaveral. Ha votado el 81% del padrón, de un padrón de 1.400.000 votantes. Y bueno, cerró a las 6 de la tarde como en todos lados y quedaban algunas escuelas todavía hasta ahora que estaban terminando de votar. Hay bastante expectativa acerca de lo que pueda suceder, cuáles puedan ser los diputados que van a ir, los diputados, obviamente, candidatos a diputados nacionales. Recordemos, acá en la provincia habían 4 listas. La lista de Cambiemos, que es la que en realidad es comandada por la Unión Cívica Radical. Acá el Partido Radical es más fuerte y mucho más presente que el PRO, como en otros lados. La lista del Frente Somos Mendoza, una lista que fue incluida Unidad Ciudadana y algunos otros sectores del peronismo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Partido Intransigente que se están disputando este lugar. No se sabe, según lo que había pasado en las PASO, iban a entrar 3 de Cambiemos y 2 de Somos Mendoza si hubieran resultado así las elecciones, y estamos a la espera de qué es lo que pueda llegar a suceder, si es que entran 2 de Cambiemos, 2 de Somos Mendoza, y el quinta diputación entre el Frente de Izquierda de los Trabajadores o este partido intransigente. Esas son un poco las novedades. ¿Cómo va a quedar la legislatura aquí en Mendoza? Recordemos que gobierna el Frente Cambiemos. Posiblemente, a pesar de ganar, posiblemente quede un poco peor en cuanto a la distribución en la legislatura provincial, lo que cambiaría el panorama para las leyes que puedan darse aquí en adelante. Eso es una de la del de las especulaciones que se están realizando, a pesar, como decía, a pesar de que puedan llegar a ganar, que es lo que posiblemente termine sucediendo aquí en la provincia de Mendoza. Esas son las novedades, Pepe, y bueno, aquí mandamos un saludo a toda la audiencia. Muy bien, Nacho, gracias, un abrazo. Abrazo. Nacho Aguilar, desde Radio La Mosquitera, en Guaymallén, Mendoza. Estamos en esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de las elecciones legislativas nacionales que se realizan en Argentina. Se eligen diputados en todas las provincias, senadores en 8 provincias, 127 diputados, la mitad de la Cámara, 24 senadores, un tercio del Senado Nacional. El equipo, Cristian Torres en los controles, Vicky Durán Mancilla en producción y también en conducción, y aquí en el micrófono Pepe Frutos, por supuesto en contacto con la red de corresponsales de Farco en todo el país. Nuevo contacto, está Esther Miguel, es nuestra compañera de radio La Chicharra de Goya. Corrientes, una provincia en donde hace muy poquito se eligió gobernador. Hola Esther, ¿cómo está? Pepe Frutos. Hola Pepe, hola compañeros y compañeras de todo el país. Bueno, acá también con un sol radiante, una temperatura primaveral más que agradable, en la provincia de Corrientes, al igual que en todo el país, se llevó a cabo las elecciones legislativas para elegir diputados y senadores del Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, nosotros acá en Corrientes renovamos 3 diputados. Estamos ubicados así en un orden, digamos, en el 10º lugar por cantidad. Y bueno, recordar que en las PASO, el 13 de agosto, en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ahí los frentes que superaron el 1,5% fueron ECO más Cambiemos, Juntos Podemos Más, Frente Uno País y Somos Corrientes. Y en esta oportunidad la alianza oficialista Encuentro por Corrientes más Cambiemos se impuso en el 45,44% y segundo quedó la alianza Juntos Podemos Más, que aglutina sectores del justicialismo, con un 34,76% y luego el masismo con un 11,52%. Bueno, queremos recordar, ¿no?, que bueno, los correntinos y correntinas hoy fuimos nuevamente a votar. Y lo hicimos ya el 8 de octubre, donde elegimos gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales. Y bueno, hoy se notó realmente que el porcentaje de asistencia de los votantes es mucho menor que las anteriores. Realmente se notó poca presencia, ¿no? Y bueno, queremos recordar también que acá la disputa está planteada en las tres bancas, ¿no? Donde, según los datos que tenemos, dos de ellos la ocuparía el Frente Oficialista, ECO más Cambiemos. Y el tercero, si hay una lógica, estaría ocupándolo el candidato justicialista. Creo que desde el gobierno se pretende tener las tres bancas, ¿no? Pero no es nada fácil eso. Y hay un tercero en discordia, que corriendo desde atrás, que es Nito Artaza, cuyo caudal electoral tiene un signo de pregunta, es un interrogante. Bueno, estuvieron habilitados para votar 845.295 ciudadanos, de los cuales 24.906 son jóvenes de 16 y 17 años. Y bueno, los candidatos que en este momento se están disputando, digamos, las bancas, son Estela Regidor, Sofía Brambilla y Alfredo Revidati por el Frente ECO más Cambiemos, Jorge Romero, Norma Castillo y Agustín Palles por el Frente Junto Podemos Más, Nito Artaza, Cecilia Gortari y Juan Legarreta por el Frente Renovador, José García Enciso, Griselda de Carvalho y Graciela Gatti por el Partido Liberal Somos Corrientes. Y bueno, en este momento estamos a la espera de los resultados. Creo que sí que hay una tendencia, de acuerdo a los datos que venimos teniendo desde PASO, desde las PASO, desde las últimas elecciones a gobernador y vice, y intendentes también, Acá en Goya sufrimos una fuerte, un fuerte golpe, ¿no? Porque estaba, digamos, liderando Juntos Podemos Más, y bueno, se produjo un reverso, ¿no? Así que creo que la tendencia está dada, pero sí, creemos también que la segunda alianza, que Juntos Podemos Más, va a obtener una banca en diputados. Esther, gracias por el informe, un abrazo. Gracias a vos, Pepe, y gracias, saludos a todos los compañeros y compañeras. Ahí pasaba nuestra compañera Esther Migueles desde la radio La Chicharra de Goya Corrientes. Llegamos al final de este segmento. Le pedimos disculpas a nuestra compañera Claudia Giacobbe de la Radio Libre de General Pico. Prometemos para nuestro próximo contacto a las 20. Volvemos. Cobertura especial de Farco desde todas las provincias. Las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.